No me preguntes por qué no te atrevas a abrazarme. Yo estuve perdida en medio del infierno y vos nunca viniste a buscarme. Y ahora amarte casi como un pecado. Pa' tu amor tengo los días contados. No me mires así ni una vez más. No me permito. Así como